parece, qué sé yo, ¿viste? Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Y a vos te vi tan triste. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Co-conducción, Fabiana Arencibia. Informes especiales, Meriem Chucrún. Coordinación de aire, artística, edición y producción, Francisco Godínez Galay. Otro ciego en su locura y otro... Los locos de Buenos Aires. La ciudad los ama. Una forma diferente de perder la razón. De Buenos Aires. Hola, hola, buenas tardes. Amigos de América Latina y el mundo, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, en la operación técnica, Alcira Garido, hoy está con nosotros. A mi derecha, la morocha del oeste, Fabiana Arencibia. ¿Qué tal, Fabi? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Aquí ando, tipeando. Bueno, y a mi izquierda, la rubia de caballito. Meriem Chucrún. En mis marcas para... ¿Cómo estás, Meriem? Bien, bien, en mis marcas para que no me retes. ¿Cómo andas? Hoy es un día con mucha información. Bueno, en estos momentos se estaría resolviendo el verso de los fondos buitres y nos vamos a enterar si pagamos con tarjeta o pagamos al contado, nada más. Si tal cual, si como... pagamos nosotros o pagamos nosotros, pero decimos que pagan los bancos. Mentirita. Claro, que a su vez le pasamos un negocito a Britos, digamos. Claro. Es decir, hacemos un acuerdito de paso, con alguna... Que salvan sus bonos, porque los bonos que tienen los bancos, claro, se caen. Pero el Mercosur nos alienta. Con alguna comisión de por medio. Es decir, si usted tiene... Es todo tan previsible lo que pasa en la Argentina que realmente... Haberse creído el verso ese de Argentina o fondos buitres, hay que estar muy mal. Y es así, los argentinos estamos muy mal, por eso nos hacen estos versos. Pero se va a resolver de un momento a otro. Nosotros lo dijimos esto ya hace más de un mes acá con Fabián, así que no nos sorprende nada. Y lo otro, falleció Julio Grondona, el capo mafia de la AFA. Y bueno, el respeto por toda persona que fallece, pero recordemos cómo destrozó todo y últimamente asociado al gobierno de la nación, el desastre que han hecho con los clubes y cómo le han permitido a todos los clubes, a las dirigencias, robar. Así que creo esto se lo lleva también Grondona. Ahora va a empezar la pelea para ver qué otro chorro. Por ahora tienen que quedar los que estaban, el vicepresidente, que es Segura, y pasa a presidente, y el segundo, que era Crespi de Oca, pasa a vice, pero bueno, esperemos que... Por eso hay 7 días de duelo, porque sí. Tienen que 7 días... Claro, juntar... Negociar, a ver... Sí, y ver dónde están todas las cuentas, claro. También. Los hijos van a tener 7 días para ubicar toda la guita que se chorearon, en complicidad con el gobierno. Bueno... Cambiamos de tema, vamos a charlar un poquito, para si alguno no se acuerda, faltan 2 meses y 10 días para que se cumplan los 5 años de haber sido sancionada y promulgada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Un poquito de esto quería hablar hoy, para que nos ubiquemos y para ver si avanzamos o retrocedimos con esta ley, o qué piensa cada uno. Los antecedentes cuando llegó esta ley no eran buenos, ¿no? Antes quiero decir que lo que yo voy a hablar desde todo aquello que venimos haciendo y que en el tema medios alternativos, desde ahí, para que se escuche, venimos trabajando en medios alternativos. Yo he fundado junto acá con Fabiana y Mara la Red Eco, después ellos han seguido solos, pero y muy bien. Es una de las pocas redes alternativas que existen de verdad, una de las muy pocas redes alternativas que existen de verdad. Bueno, hemos también fundado allá por el 2004 la Red Nacional de Medios Alternativos, hemos el foro de medios también, yo participo con Comercio, y siempre hemos estado trabajando en esto de los medios. Vuelvo entonces. Los antecedentes no eran buenos cuando se larga esta ley el 10 de octubre del 2009. ¿Por qué digo que no eran buenos? Todavía estaba el sonido del decreto 527 del 05, donde Néstor Kirchner había extendido las licencias a varios multimedios, entre ellos ADA, Clarín, etcétera. También había permitido la fusión del Cablevisión y Multicanal. Y también venían todos los antecedentes en Santa Cruz, ¿no? Un gobierno en donde todos los medios estaban en manos de Néstor Kirchner y no se hablaba, los tenía casi todos Rudy Ulloa, y no se hablaba nada más de lo que quisiera que hablara en ese momento el gobernador Kirchner. Así que esta ley uno le iba generando esas dudas, ¿no? ¿Cómo esta gente que tanto había maltratado a los medios podía hacerlo? Pero bueno, era un momento diferente, venían de una derrota muy fuerte, cuando habían querido atacar al agro, pero lo hicieron en su conjunto, y entonces hicieron unir al pequeño productor de pocas hectáreas con los terratenientes, es decir, lograron algo que no había logrado absolutamente nadie en el mundo, salvo Mao Zedong, y en un determinado momento que unió a los terratenientes con los pequeños productores. Nosotros veníamos de las peleas de los 21 puntos por una radiodifusión democrática y pensamos que una nueva ley podía significar un avance. La primera decepción que tuve en mi caso, y creo que muchos la tuvieron, fue que los dos puntos principales de los 21 puntos no estaban en la ley. Era el cómo se nombraban las autoridades y se conformaba el directorio del organismo que controlaba, que era el AFCA. Ahí pusieron toda gente del gobierno, buscaron la forma y hay solamente dos directores de la oposición que no pinchan ni cortan, y cómo no se llevaba adelante el punto 19, que era la democratización de la pauta publicitaria. Y para los medios alternativos, democratizar la pauta publicitaria es muy importante, porque les cuesta mucho a los medios alternativos conseguir pauta, digamos, de las grandes empresas, que si bien invierten mucho en publicidad, no lo hacen en medios alternativos. Y bueno, por eso era importante. Ahora, al no democratizarse la pauta publicitaria, se vive lo que se está viviendo en este momento. Claro, yo me acuerdo que tuve la suerte de charlar este tema con Mariotto en su momento, un poco antes de la ley, y me dijo, bueno, háganse una ley para la pauta, porque eso no lo vamos a poner. Silvia Vázquez, que fue una de las mayores defensoras de la ley de medios de comunicación, la que más la defendió, bueno, comentó que después de la ley le llevó un proyecto para democratizar la pauta a Néstor Kirchner, y le dijo, buenas tardes, encantado, déjamelo que lo vamos a ver. Por supuesto no lo democratizaron, y Silvia Vázquez, que tanto peleó por esa ley, tanto hizo, inclusive fue la autora de gran parte del texto, terminó diciendo: mientras exista el kirchnerismo nunca se van a democratizar los medios. Eso nos lo dijo en una reunión a todos no hace mucho. Y bueno, esto era lo que uno iba viendo. Ahora, también hemos visto que nosotros en su momento lanzamos, por ejemplo, desde la red de medios, ya ni bien salida la ley, no estamos en la ley, pero existimos, porque en realidad no estamos los medios comunitarios y alternativos en un lugar en especial, sino que estamos dentro de los sin fines de lucro, y eso hace que sea una franja muy ancha. Es lo mismo, qué sé yo, FM La Tribu o una radio mapuche que la radio de la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Y sabemos que en los hechos no es lo mismo, porque sabemos que la radio de la Madre de Plaza de Mayo, así sea sin fines de lucro, tiene otro tratamiento que no tienen otros medios, y que sin duda alguna no lo tiene en ninguno de los medios que realmente son alternativos y populares. Ahora, yo propongo, porque de lo que se trataba esto es pasado, de lo que se trataba era ver qué es lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Qué está pasando hoy con los medios? Y ahí es donde cada uno va a sacar su conclusión. El 80% de los medios esconde la realidad. Yo les propongo a cualquiera de acá que mañana se levante tempranito a las 6 de la mañana, ponga medios nacionales, medios de la ciudad, medios alternativos, inclusive en su mayoría, y se va a dar cuenta que se está escondiendo la realidad de diferentes formas, pero se esconde la realidad. A veces me da hasta vergüenza escuchar algunos medios que hacen programas de todos los días y que por ahí se llaman alternativos y que hablan de que quieren transformaciones sociales, y el 90% de sus notas tienen que ver con cosas del pasado. Es decir, es más importante un juicio de lesa humanidad, que no deja de ser importante, que inclusive se podrían hacer hasta programas especiales, pero en un programa de actualidad es más importante que el chico de la esquina, si el chico de la esquina está desnutrido, el cartonero que junta mierda para poder sobrevivir, la señora que va a comprar y le aumentan todos los días la carne. Pero bueno, eso en una época era importante, y bueno, por supuesto que siempre es importante para los sectores que son de izquierda. Ahora, aquellos sectores que no son de izquierda, por supuesto que les resulta mucho mejor hablar de crímenes de lesa humanidad, de lo que pasó hace 200 años en Pilagá y de otras cosas, y no hablar de lo que ocurre hoy, porque lo que ocurre hoy evidentemente pondría enfrente al que hay que combatir. Yo hoy, Videla ya está, se murió, ya lo combatimos, los militares están casi todos presos, la mayoría, y los que están sueltos son porque están con el gobierno, como el caso Milani. Entonces es mucho más fácil hablar del juicio a Menem, de a Videla, que hablar de que Milani hoy está manejando el ejército, o hablar de los que están cometiendo hoy crímenes, que en el futuro también serán juzgados. Por ejemplo, los más de 40 crímenes en manifestaciones, en movilizaciones que han pasado con este gobierno, vayamos por los COM, etcétera, etcétera. Y después también, por ahí se habla de megas minerías, se habla de cantidad de cosas, pero no se identifica quiénes son los responsables. Porque Monsanto es el responsable del glifosato. Pero Monsanto no vino solo acá a la Argentina, se metió y dijo: yo soy Monsanto. Entonces yo mañana voy y escracho a Monsanto y me quedo tranquilo con mi conciencia. No, mañana yo voy, escracho a Monsanto, pero pasado escracho a la que se sacó la foto con el titular de Monsanto, que es la responsable, y al gobierno, que es el responsable de que esté Monsanto acá. Es decir, las cosas hoy se puede identificar quiénes son las que las hacen. Por ahí las del pasado, ya algunas cosas no se puede identificar. Y en este momento llegamos así, y llegamos a lo que está pasando hoy con la ley de medios. Y yo quería, porque no voy a andar mucho más, porque realmente yo lo que le propongo al oyente, aparte podría escribir un libro, se puede escribir sobre este tema, y creo que va a haber que hacerlo, sobre cómo está manejada la comunicación. Pero yo creo que hoy, el oyente, vuelvo a repetir, lo mejor que podemos hacer, todos aquellos que nos gusta, es escuchar los medios, ponernos a la mañana, a aquellos que dicen que son alternativos, aquellos que son del grupo Clarín, aquellos que son de todo el clan oficialista, que lamentablemente es el mayor. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el 90% de los medios juega para el statu quo, juega para el establishment y juega para que no haya transformaciones, por lo menos en la República Argentina, a corto plazo. Y eso, en el caso de los que tienen en claro esto, porque yo no le puedo pedir a Spolsky que haga otra cosa, porque hizo siempre eso, ni le puedo pedir al grupo Clarín que haga otra cosa, pero sí por ahí se lo podría pedir a aquellos que dicen que son las nuevas voces, que buscan la pluralidad. A eso sí se lo puedo pedir, porque son con los que tendríamos que trabajar de igual a igual. Así que bueno, yo le tiro estos datos, le pido que escuche todos los medios. A veces, a veces mejor escuchar medios que son del establishment que medios alternativos, porque por lo menos mal, pero puede hasta llegar a tener alguna información que le puede servir leyéndola entre líneas. Yo me crié leyendo entre líneas. Desde chico leo entre líneas. Pero bueno, escúchenlos, fíjense. Yo creo que faltan 2 meses y 10 días. Esto que dijo él podríamos ahondarlo. Yo hoy ponía, cuando decía que íbamos a hablar de esto, que la culpa de todo esto lo tienen los HDP. Y sí, son los hijos de la pauta, tienen la culpa de todo esto. Usted piénselo, fíjese, vea, investigue, pero el año que viene, teóricamente, cambiaría todo. Yo creo que no va a cambiar absolutamente nada, pero el año que viene lo que sí sé que va a cambiar, que muchos que ahora se están haciendo los pelotudos, no denunciando el genocidio de jubilados, no denunciando todo lo que está pasando, el año que viene, a fines del año que viene, van a ser oposición. Y va a ser muy feo tener que encontrarse con ellos para pelear contra otra etapa en donde nos va a gobernar el establishment. Sobre tu identidad. De Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. Bueno, y hablando de medios, decretaron la conciliación obligatoria en C5N. Hubo 20 despedidos en C5N. Sabía por la red eco. Yo lo había leído, claro. Hoy leímos en la red eco, bueno, aparte la naranja de prensa siempre lo manda, pero ahora viene de que hay conciliación obligatoria, es de recién se determinó, ¿no? Uh-huh. Así que... ¿La Redeco miente? ¿Eh? ¿Miente la Redeco? No. Este es otro de los temas, ¿no? Que nos vamos a tener que estar preparados, porque acá se ha montado un multimedio muy fuerte, con mucha gente, para que no se venden, que no se pueden vender. Es decir, o que no lo escucha nadie. Ejemplo, Tiempo Argentino tira entre 3.000 y 4.000 ejemplares. Y tienen un plantel importantísimo de gente. En ningún diario puede sobrevivir tirando 3.000 o 4.000 ejemplares. Es lo mismo que tira un medio barrial, 3.000 o 4.000 ejemplares. Página 12... llega con suerte los domingos, se tira un poco más, 10, 12 mil, anda en 6.000 ejemplares. Ningún medio con la cantidad de trabajadores que tiene puede sobrevivir con 6.000 ejemplares. Viven esto que hablaba, HDP, son hijos de la pauta. Ahora el problema, y ahí se va a generar un problema muy fuerte, va a ser qué va a pasar cuando, si se democratiza la pauta publicitaria, por ejemplo. Póngale que democraticen la pauta publicitaria. Va a tener una ola de despido impresionante. Claro. Miles y miles de trabajadores. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de evitar eso. Pero también tenemos que ver que por ahí esos trabajadores habría que conseguirles un trabajo por ahí en alguna otra cosa. Porque hasta la mayoría son trabajadores, pero que no son cualquier trabajador. Es decir, son trabajadores, la mayoría, no digo todo, que están bajándole al pueblo una línea, le están mintiendo a la gente. Entonces no son cualquier trabajador. Yo creo que nadie quiere que queden sin trabajo. Pero si vos estás en un lugar donde te contrata un gobierno, digamos, te contrata Goebbels en el nazismo para que vos le escribas a la gente que no hay inflación, que no hay desocupación, que no hay pobreza, que no hay contaminación, que no hay... y vos escribís todos los días con la obediencia debida, vos sabés que cuando todo cambie y si se democratizan las cosas, y ahí vamos a tener un problema que yo lo dejo porque no tengo ganas de entrar en este debate. Pero sí les voy a contar algo. El otro día me encontré con un ex gerente de Telam, que hoy está sigue estando en Telam, que entró a trabajar hace muchos años, creo que fue en la época de la Alianza. me acuerdo, en un momento se hizo una movida porque este gobierno lo quiso echar, qué sé yo. Y entonces, bueno, tanto tiempo, se está por jubilar, charlamos. Telam tenía, cuando entra este gobierno, tenía alrededor de 700 trabajadores, un solo edificio. Hoy tiene más de 2.000 trabajadores, tres edificios. Y si uno ve el servicio de Telam, se puede hacer con 10 personas metidas en una cabina telefónica, porque lo único que dicen es, todo lo que hace el gobierno está bien. No sé si me explico. Sí, por favor. Entonces, ¿qué me contaba? Me decía, bueno, le digo, bueno, ¿cómo estás? Dice, bueno, estoy... Dice, bueno, ahora recién conseguí, porque él, yo lo encontraba en las movilizaciones, cubría las movilizaciones, me decía, yo las cubro, pero después no me permiten en Telam poner que hubo una movilización contra, por ejemplo... Con lo que pasó en Once, o por cosas, o lo de Lea, después no me lo permiten poner. Y le digo, qué difícil, ¿no? Porque vas, escribís y eso te lo agarra un jefe que dice, esto no va. Entonces me decía, bueno, pues ahora encontré por qué estoy haciendo juicios de lesa humanidad. Y eso me permiten escribir todo. Entonces escribe, juicio de lesa humanidad y pueblos originarios. Pero pueblos originarios, por supuesto, no es la parte conflictiva. Pueblos originarios, porque también recordemos que en los pueblos originarios hay un problema de clase. Hay, no es lo mismo, qué sé yo, Díaz, Feliz Díaz, que otros pueblos cooptados por el gobierno, que dicen qué bien cómo nos reconocen pueblos originarios. Entonces, este es el debate que se va a venir el año que viene para nosotros, para los periodistas. Y va a ser muy feo este debate, y va a ser muy jodido. Porque, ¿qué hay que hacer con aquellos que le mintieron a la gente sabiendo que le estaban mintiendo a la gente? ¿Y qué hay que hacer con aquellos que están en lugares y que son ñoquis? Es un problema, y más en un país donde falta trabajo. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, 17 horas 33 minutos. ¿Por dónde se puede comunicar el por pueblo aquí, argentino? Por aquí, por el 4864-0489, 4866-1095. Por vía electrónica, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar y por Facebook, Los Locos de Buenos Aires. Bueno, es decir, así que si quieren escribir, ahí tienen todos los datos o llamarnos por teléfono. Nos ha llegado una denuncia sobre gente que fue desalojada en Pilar. Nosotros igual después vamos a tratar en algún momento de tomar contacto. Esto de hacer un programa una vez por semana te deja fuera tantos temas, ¿no? Ahí en terreno del ferrocarril Urquiza fueron desalojadas algunas familias, y entre ellas había una madre con un chico que es autista, ¿no? Y bueno, como fue desalojada y era terreno del ferrocarril, lo que estuvo pasando es que esta mujer intentó hablar con la gente del ferrocarril y tuvo problemas muy serios. Bueno, cambiamos de tema, ¿eh? Vamos a charlar ahora con Lilian Rodríguez. Un apellido tan sencillo. Es el problema de los apellidos sencillos, que a veces uno puede decir Fernández, García. Bueno, pero el tema es el siguiente. Hoy hubo una protesta contra el decreto 271 que disolvió el control de obras que realizaban los profesionales de la Asociación de Profesionales Peritos Verificadores. Y realmente es un tema que puede llevarnos a tener algunos costos no deseados acá en la ciudad de Buenos Aires. Hola Lilian, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Estaba. Buenas tardes, claro. Es que le dijiste mal el apellido o el nombre y cortó dijo, porque claro, me dijo, no, me confundí. Claro. No, aparte hoy ando mal con las señas, entonces pensaba que no estaba en el aire y por eso pasé otro. ¿Qué tipo de control realizan los visitadores? Hacen el control de obras. Por ejemplo, viste, hace poquito ahí hubo una obra, creo que en San Telmo, que se cayó una tronera y hubo accidente y tuvieron que rescatar obreros. Bueno, esas obras las controlaban ellos. El tema está, y por esto queríamos hablar con Lilian Rodríguez, que es la presidente de la Asociación de Profesionales Peritos Verificadores. Queríamos hablar justamente con ella porque también queremos saber si hay alguien que está haciendo el control de obras, porque a nosotros por lo menos llega que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo el control de obras, pero aparentemente no lo estarían haciendo la gente capacitada para hacer esto. Hoy cortaron Avenida de Mayo, ¿no? Bueno, claro, hoy hicieron una movilización. Estamos comunicados con Lilian Rodríguez. ¿Qué tal, Lilian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos, ¿eh? La verdad que yo tengo que agradecerles a ustedes en esta radio que están siguiendo día a día y manteniendo al aire un tema que es de preocupación de toda la población. Y bueno, justamente por eso agradezco esta posibilidad, estos espacios que nos vienen brindando. Gracias, muy amable. Lilian, contame un poquito. A ver, ¿qué significa? ¿Se disuelve el control de obra y esto se pasa a otro organismo de control? ¿Cómo es? No, directamente se elimina un cuerpo de verificadores externos que viene funcionando para combatir la corrupción, que se creó desde los consejos profesionales desde el año 2000, que fue una muestra intachable en la presencia de su organismo profesional, los miles verificadores que formaron parte y forman parte de este registro, porque jamás cayó una sola denuncia sobre sus personas ni causa de ética por su ejercicio en sus actuaciones profesionales. Y son temas que no tienen nada que ver con los inspectores. Acá se está mezclando y confundiendo todo. Sí. El inspector viene a consecuencia de lo que uno informa, viene a ejercer su poder de policía, por eso está en planta, para poder ejercer el poder de policía con sanciones de multa si las necesitara el caso, o incluso la clausura. Pero nada tiene que ver con el verificador. El verificador es un cuerpo de miles y pico de profesionales que salen a la calle sorteados, no tiene que tener vínculo con el caso que van a observar. Sí. Tienen que previamente firmar una declaración jurada que no hay vínculo ni de parentesco, ni comerciales, ni de amistad con la persona a la que uno va a constatar el tema. Y en 5 días presenta su informe y a partir de ahí entiendo que desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la dirección que corresponde, darán una especie de semáforo rojo, amarillo y verde de las cosas que son de mayor riesgo y atender de urgencia. Sí. Las amarillas no tanto y las verdes, bueno, ya circula el expediente sin problema porque no se observó diferencias entre lo que uno ve en la obra de lo que es declarado en la documentación que uno presenta en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cada vez que tramita alguna gestión, sea habilitación de un ascensor o de un comercio o la construcción de una obra. Esta es la función nuestra, que no va a ser reemplazada por nada ni nadie. Ajá. Directamente se elimina a toda esta gente que estuvo velando por la seguridad y el cuidado de las personas a través de un noble ejercicio de la prevención. Directamente nos están arrebatando a todos ese derecho que teníamos adquirido de que se nos cuide bien. Ajá. Esto directamente no está más. Claro, Lilian, entonces quiere decir que esto no tiene absolutamente nada que ver con los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control, es decir, ellos controlan. Estamos en el mismo ámbito, en la agencia. Y ustedes son los que le dan los datos también. Exacto, todo lo que ellos hablan como denuncia, en realidad son nuestros informes, es el mapa que tienen de toda la situación, de todo lo que nosotros vamos a observar. Claro. E informamos. Está muy claro, Lilian. Y ellos son los que actúan después, rápidamente, sin necesidad de estar diciendo cuántos inspectores, 20, 100, 1000, cuántos hace falta, No, todo lo que tenemos es lo que es necesario y hace falta, y además no es una carga presupuestaria para el Estado, porque cada vez que hace uno una tarea, uno factura esa tarea y queda desvinculado, o sea que se lo llama cada vez que hace falta. Uh-huh. Lilian, ¿sí? Sí, te quería hacer una pregunta. ¿Ustedes intervienen o han intervenido desde cuándo está formado este cuerpo? Y si en el, por ejemplo, en el caso de lo que pasó en Cromañón, ¿ustedes tuvieron algo que ver previo, ¿no?, al accidente, sobre algún tipo de verificación, o es otra área esa? Las áreas de las verificaciones también incluyen a las habilitaciones, y justamente ya se venía sintiendo, ya se venía olfateando, si se permite la expresión, de que la cosa estaba muy mal, de que en manos de los inspectores y solitos estábamos realmente con una posible y previsible situación de alto riesgo, como la que volvemos a estar ahora con este decreto. Uh-huh. Por eso lo primero que se crea es, ante esa situación que ya se veía venir, la de obras. Lo primero que apareció fue la verificación de obras. A los 6 meses se vio que esto con obras venía dando buen resultado, y después aparece la de ascensores, verificaciones de ascensores. A los años, recién a los años, sí, aparece para implementar, dado los beneficios que venía dando a la transparencia, a los controles, la de las habilitaciones. Ahora, ¿cómo le implementa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a esta figura del verificador? Te cuento, uno puede llegar a presentar la habilitación de un comercio, un profesional con su propietario o inquilino que hacen la gestión de la verificación. La presenta en el año 2009, sí, y te sortean al verificador en el 2014. El verificador va y se encuentra que ese local ni siquiera existe más, que está todo cerrado. O sea que estuvo funcionando al amparo del mismo gobierno, que lo que existe no lo deja funcionar correctamente, porque estas verificaciones son una piedra en el zapato. Porque lo que tendrían que hacer es cumplir con el decreto, porque no solamente hay que crear al verificador, sino que ese verificador tiene que acudir y ser llamado en el momento preciso. Y acá lo que falta para corregir no es función del verificador, sino de la administración pública, que hace todo lo posible para que no hagamos la prevención eficaz. Está muy claro. Lilian, ¿cuántos verificadores decías que hay? Y los verificadores han superado a las 1.500 personas. 1.500 personas. ¿Quiere decir que todo ese cuerpo queda desarmado? ¿Ustedes van a otro lugar? ¿Cómo? No. Directamente se desecha la figura del verificador, que era, ajá, lo más noble que ejercía. No, está bien. Lo que quiero decir, si no los incorporan en otro sector, no. No, eso no funcionaba así. ¿Se imaginan cómo funciona en la justicia? Cada vez que el juez requiere de un perito de justicia, perito judicial. Si lo llama, pues, puntualmente para eso. Bueno, él sabe que tiene esa cantidad, ese bagaje de expertos a su disposición cada vez que lo necesita. En el tema de la ciudad, que es una situación bastante ágil, de expedientes y marchas, permanentemente se está en ese sorteo y se los está llamando. Uh-huh. Esa es la dinámica. Ahora, dentro del otro lado, se estaba haciendo todo lo posible para que este funcionamiento no sea tal como debiera ser. ¿Qué es el otro lado? Perdona. Del otro lado estamos hablando la administración pública. Porque aparece un decreto, aparece la figura, todo muy noble, muy lindo. Pero si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está permitiendo que al verificador se lo sortee a destiempo, está permitiendo que se desdibuje el sentido de la existencia del verificador. Tenemos que estar en el momento exacto. Si tiene que el director de obra pedir la verificación porque va a comenzar su obra, y nosotros, cuando llegamos a la obra, nos encontramos que está en una etapa demasiado avanzada y vemos alguna irregularidad y algún avance hacia el predio invadiendo al vecino, realmente, aparentemente, parece que hubiera o una ineptitud o una complicidad para que uno no evite que eso suceda, porque a veces sucede. Uh-huh. Entonces lo que teníamos que hacer era perfeccionarlo, y por eso veníamos insistiendo y teniendo la voluntad, perdón, de tener audiencias con los máximos funcionarios, y a partir de ahí parece que empezamos a hacer más piedra en el zapato, porque no queríamos estar cosméticamente actuando en un expediente, sino ejerciendo el control eficaz. Yo quiero estar cuando debo estar y antes de que el hecho suceda para hacer la prevención. Claro, el como debe ser una prevención. Lilian, la en Salta del 900 también estamos relacionados con eso que venimos diciendo. En la parte de demolición y excavación, el verificador no está incluido dentro de las etapas del control. ¿Por qué? Y porque se incumple. Si va el verificador, que tiene que observar el cumplimiento fiel a las normativas, al código y a lo que se expresa en el plano, si no debe ejecutarse de alguna manera con el poder de policía del inspector, con sanciones, ¿qué se hizo directamente? Se evita que el verificador vaya en esa etapa, porque el verificador no hay ningún ejecutivo, ningún funcionario, no tiene ningún jefe que le pueda llegar a marcar tendencias sobre lo que deba informar. Es totalmente libre de mostrar lo que ve tal cual se lo dicta su experiencia y su saber. Está muy claro. Lilian, ¿qué van a hacer ustedes a partir de ahora? Lo que nosotros hicimos en el día de la fecha fue una convocatoria a todos los verificadores y todo aquel que quisiera apoyar esto, porque no solamente esto recae sobre el verificador, esto recae sobre toda la población. Se está poniendo en riesgo a toda la población. Es la apertura a que situaciones delictivas puedan sucederse, porque si algo puede realizarse en cumplimiento a las normativas y también puede ser en incumplimiento, y el incumplimiento da un mayor rédito, le estamos permitiendo, abriendo la puerta a la delincuencia, a que se haga lo que se quiera. Y esto va en detrimento de la seguridad de las personas. Estamos volviendo a tiempo atrás a una estructura que ya tuvimos, que no funcionó, que como ustedes dijeron, creó Cromañón, y estamos nuevamente yendo hacia el mismo camino. O sea que no aprendimos nada. El hecho que tuvimos de crear algo eficaz, bueno, noble, no lo queremos mantener y queremos volver a situaciones de estructuras anteriores que ya sabemos en qué derivaron, estamos diciendo, bueno, ¿saben qué? Estamos exponiéndolos a todos a que esto vuelva a ocurrir. Muy claro, Lilian. Te agradecemos mucho por esta comunicación, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, y esto es importante que se difunda, que lo sepan, qué es lo que podría generar como consecuencias, para que la gente también se sume y se pare frente a esta irresponsabilidad, porque los que se tienen que ir no son los verificadores, se tienen que ir los funcionarios que se atrevieron a semejante disparate. Está muy claro. Gracias, Lilian. Muchas Rodríguez. Gracias, hasta luego. Lilian Rodríguez, presidente de la Asociación de Profesionales Peritos Verificadores. Te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano una flor en tu ventana, o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la carretera de algún cine continuado, o tal vez mirar vidrieras. Te propongo cosas simples, son las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Ay, mira que te propongo un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente que me quieras. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Ahí te propongo un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente Te propongo que me quieras. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Minutos, cuánta mina que tengo. Me estoy acordando de Copán y quiero escuchar ese tema. Cuánta mina que tengo, que es un tema que no es discriminador para nada. Anotó la rubia, descarta la renga. No es discriminador, ¿eh? Si acepta la rubia y descarta la renga, ahí hay una discriminación. Ay, ya empezamos por pero ahí. Si, porque si, bueno, mina que si tengo Copani es un hombre del bueno, pueblo nacional vamos y popular. A, bueno, dale, dale. A seguir con el programa. Sergio de Temperley llamó. Ah, sí. Dice, uno como trabajador piensa en defender a otro trabajador. En este sentido, hay que defender al periodista como trabajador más allá de lo que escriba. Por lo mismo que se defiende a un trabajador de Patty, sin cuestionar si las hamburguesas que hacen, las hacen bien o las hacen mal, o le hacen mal, perdón, a los chicos, sí, por ejemplo. Está bien. Yo igual creo que son dos cosas diferentes. Yo coincido que hay que defender a los trabajadores, pero no es lo mismo que un hombre por adherir a una ideología, a un gobierno, le crean un medio para que él trabaje, porque habría que ver qué pasó con Goebbels, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba con la gente que trabajaba para Goebbels? Es una discusión. Ahora, yo de ninguna forma, de manera, quiero que dejen a ningún trabajador en la calle, no, pero por ahí, en vez de periodista, porque ¿quién le va a creer después a un periodista cuando escriba en otro medio? Por ahí tienen que trabajar y otras cosas. Hay que darle un trabajo en otras cosas. Y sin un seguro de desempleo, para que no sigan mintiendo. Sí. ¿Qué? Vamos con los números de Fabiana. Ah, bueno, Fabiana. Ahí hay algo de agujero sí, negro. ¿Qué pasa? Y seguimos con el agujero. Por favor. Sí. Seguimos pues con el agujero. Con su papel, agarra un papel, una hoja, deja, va. Para que se va a pudrir todo en este programa. Bueno, dale, seguí con el agujero, dale. Nos creció el doble el agujero. Chau. Más del doble. Me voy, que venga el programa que viene. Aclará que agujero, estamos hablando del déficit fiscal. Ah, bueno. Eso fue lo que sigue aumentando para... que se entienda la diferencia entre la plata que entra del Estado y la plata que sale del Estado. Ese es el déficit fiscal o superávit. A veces le puede sobrar, pero se ha dado que hace un tiempo bastante largo el déficit se ha instalado como déficit. O sea, sale más plata que entra. Eso usted dirá, ¿es imposible? No es imposible, porque sale más plata que entra, pero con ese bache, digamos, ese agujero, se cubre con recursos. Para ir a los números concretos, y digo, estos son números del Ministerio de Economía, son números oficiales. En los primeros 5 meses, de enero a mayo, el déficit fiscal se creció un 120% respecto al déficit, o al número, digamos, que había en el mismo periodo, enero-mayo del 2013. O sea, si comparamos enero-mayo 2014 con enero-mayo 2013, el déficit fiscal creció un 120%. Y esto a pesar de que los aportes para cubrir ese déficit que hizo el Banco Central, la ANSES y el PAME, aumentaron, comparando un periodo con otro, un 170%. O sea, que si el Banco Central no le hubiera dado plata al Tesoro, que si el PAMI no le hubiera aportado al Tesoro, si la ANSES no le hubiera aportado al Tesoro, este déficit fiscal sería aún más grande. ¿Cómo da la información o cómo se da la información en general desde lo que son los ámbitos de gobierno? Se dice que hubo superávit de 2.500 millones de dólares, pesos, perdón, como resultado primario. ¿Cuál es la diferencia entre las dos informaciones? Que el resultado primario no incluye los pagos de deuda. Entonces, si yo tomo todas las salidas de plata sin considerar los pagos de deuda, me da 2.500 millones de pesos de superávit. Ahora, si yo tomo todos los pagos, incluyendo los pagos de deuda pública, entre la cual hay deuda externa y deuda interna, ese saldo a favor de 2.500 millones de pesos se me convierte en un déficit de casi 20.000 millones de pesos en los primeros 5 meses del año. Para tener una idea, ¿cuánto puso el Banco Central, cuánto puso el PAMI y cuánto puso la ANSES en estos primeros 5 meses para cubrir el agujero fiscal? La ANSES puso 50 millones de pesos, el PAMI puso 120 millones de pesos y el Banco Central le dio al Tesoro casi 5.000 millones de pesos solo en el mes de mayo. En los 5 meses, la ANSES casi 10.000 millones de pesos. El PAMI 640 millones de pesos, que es la obra social de los jubilados, es lo que aportaron para que ese agujero o déficit fiscal pueda cubrirse. También aumentaron los subsidios que el Estado le dio al sector privado, ya sea a las empresas o a lo que se llaman unidades familiares, que son los programas de asignaciones familiares, el plan Progresar, las coberturas de asistencias administradas por PAMI, la asignación universal por hijo. Allí puso dinero de subsidios, pero también sigue sosteniendo las tarifas eléctricas y sectores de explotación hidrocarburífera. Por eso, hoy por hoy, bueno, las tarifas eléctricas todavía no subieron porque no. Siguen estando subsidiadas y es uno de los elementos que va a sacar dentro de poquito, porque ya se está hablando que en un par de meses, quizás el mes que viene, no va a haber más subsidio a las tarifas eléctricas y va a hacer que ese dinero pueda en parte paliar el agujero o déficit fiscal que tiene el Estado Nacional y que se viene arrastrando desde hace varios años. Yo vengo comentando que si uno viene analizando los presupuestos de los 3 últimos años, todos los presupuestos, que sería como la cuentita que hace el Estado Nacional antes de empezar el año, a ver cuánto voy a recaudar, cuánto voy a gastar, esos presupuestos siempre le cerraban con déficit, o sea, tenía más gastos que los ingresos. Entonces, ¿con qué lo cubría? Con generar nueva deuda, bonos. ¿Quién se los compra? ¿O a quién se los da? Los bancos. A ANSES, al Banco Central. Y bueno, a muchos de los bancos que hoy están saliendo a poner plata para que no entrar en default porque están llenos de estos papeles y bonos que le han comprado al gobierno nacional. Esto es parte de la explicación de la desesperación de que entren dólares y por eso han venido... necesidad. Claro. ¿Cómo se dice el dicho ese? Estoy bien con Dios y con el diablo. Claro, bueno, claro. Bueno, de lo que se trataría entonces sería de achicar el agujero. Exactamente. Es que lo que pasa es que una vez que el agujero se hace grande, cada vez es muy más difícil achicarlo. Bueno, pero ahí se puede... Cirugías estéticas. Bueno, pero me refiero a la economía. Ah, claro. Bueno. Si alguien tiene alguna mejor idea para achicar el agujero, que llame al programa. Cirugía estética, ¿no? Te das cuenta que es muy mal pensada. ¿Se entendió como muy mal pensada? Se agrandó el agujero. Qué mal pensada que es. Bueno, azufre, dale. Los locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente. El momento en que Merian Chuklun nos va a hacer su entrevista. Bueno, hoy tenemos un título raro, ¿no? Respecto de los informes que presentamos. Hoy vení con todo raro, Merian. Muy rara venís hoy. Pero bueno. Se trata de Ingeniería sin Fronteras, un título muy prometedor. Y bueno, dicen esta gente de la Ingeniería sin Fronteras, para lograr el desarrollo de un país es necesario que todos sus habitantes puedan acceder a condiciones mínimas para su crecimiento personal. Y no voy a extenderme porque ya tenemos en línea a Dan Levy, que justamente es ingeniero y fundador de Ingeniería sin Fronteras. Así que bueno, los saludamos y bienvenido a Los Locos de Buenos Aires. Hola, Mary, hola equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, me alegro mucho. Bueno, comenzamos, por ejemplo, de qué modo nacieron, ¿no? ¿Cómo fue el nacimiento de este emprendimiento tan importante que ahora vamos a ir desgranando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Ingeniería sin Fronteras nace tal vez desde un vacío de propuestas para que la ingeniería se ocupe directamente de problemáticas sociales. O sea, mucha gente tenía ganas de activar ese compromiso y no encontraba un canal. Bueno, yo fui uno de esos y al buscar y no encontrar, bueno, hubo que crear una organización que representara ese interés. Así que es así que hace 2 años y medio nos juntamos con un grupo de personas que muchas de ellas venían de la ingeniería, pero particularmente un antropólogo y un ingeniero, y empezamos a recorrer esta aventura. Sí, lo curioso es que también intervienen sociólogos, ¿no? Sí, sí, sí, en realidad de todas las profesiones que te puedas imaginar, porque este es una organización que pretende ser y que hace cosas activas para ser interdisciplinaria. Entonces, bueno, están desde antropólogos, sociólogos, licenciados en economía, contadores, bueno, todas las variantes de profesiones, pero también gente de oficio, no necesariamente con formación universitaria. Uh-huh. Así que, bueno, sí, está pasando una ambulancia, así que... No hay problema, no hay problema, dejemos pasar la ambulancia. Ustedes marcan sobre todo la autonomía y la organización de las comunidades en donde intervienen. Y además, de paso nos comentás cuáles son los emprendimientos que han hecho y los que tienen entre manos. Sí, sí. Nosotros hemos ido cambiando la óptica en estos 2 años y medio de vida. Es una organización bastante nueva y para las cosas que realizamos y los vínculos que fuimos tejiendo, uh-huh. 2 años y medio todavía es poco, o sea que estamos recién dejando los pañales. Uh-huh. En un principio orientamos bastante a proyectos, es decir, teníamos nuestro vínculo con la comunidad era a través de un proyecto uh-huh. Concreto, constante y sonante. Y después fuimos corriendo un poco el eje y ya pensando en desarrollo local. Entonces, uh-huh. pensar cómo ese proyecto puede ramificarse en otros y tratar de contemplar la problemática en su complejidad. Y no solamente abordando una arista de esa complejidad, por ejemplo podría ser el acceso al agua, claro. Una arista. Sí, sí. Ya meterse con la comunidad y ver la forma de organización de esa comunidad, construir ciudadanía, ayudar a construir ciudadanía, se transformó en un objetivo y el proyecto se transformó en una excelente excusa. Ahora estamos trabajando un poco en esa óptica, ya moviéndonos de eje y tratando de complejizar un poco más el aporte que puede hacer Ingeniería sin Fronteras y también de lo que se nutre, que es de trabajar para que las comunidades puedan generar sus propios procesos para ser autónomas. Claro, claro, claro. Eso en sus decisiones y en su búsqueda de recursos. Así que, bueno, algunos proyectos... ¿Sí? No, digo, antes de seguir adelante, tengo un montón de preguntas, ojalá que nos alcance el tiempo. Sin Fronteras, ¿es literal o es así nomás? No es literal. En otros países del mundo, este es Ingeniería sin Fronteras o Ingenieros sin Fronteras, que existen varios países del mundo, en cada lugar es autónomo, es decir, no hay un vínculo, sino que hay una intención en común, pero nada más que eso. En nuestro país, por ejemplo en Suiza tiene un ingeniero, sin fronteras, pero claramente ellos, puertas adentro, tal vez no tienen mucho trabajo. Entonces, las fronteras ahí son mucho más literales, ellos tienen que salir del país para poder hacer acciones de ingeniería hacia comunidades vulneradas. En nuestro caso, no tenemos que salir del país, nuestro trabajo está focalizado puertas adentro, está focalizado en Argentina. Sí rompemos, borramos, traspasamos, corremos fronteras que tienen que ver más con lo social, lo económico, de acceso a los derechos. Eso sí, por eso te digo que son, en nuestro caso, en el sentido abstracto, y también no tanto porque intentamos federalizar las acciones que realizamos. Pero bueno, para eso nos falta un trecho todavía. Sí, bueno, son nuevos. ¿Qué trabajos han hecho hasta el momento y los que tendrán, por supuesto, proyectados? Además, entendemos que buscan integrar también dependencias estatales, locales, ¿no? Sí, claro. Mira, para resumir, nosotros lo que hacemos son proyectos de ingeniería con y para las comunidades vulneradas. Uh-huh. Los proyectos de ingeniería que hacemos pueden variar entre proyectos de infraestructura, como puede ser la construcción de un puente en una comunidad rural aislada, que no tiene accesos. Entonces, al no tener accesos, no puede pasar el camión cisterna que abastece de agua. Claro. Algo tan básico como eso. Entonces, lo que trabajamos es, por ejemplo, en la construcción de un puente de hormigón para pasaje vehicular. Claro. Eso lo construimos, por ejemplo, en Santiago del Estero, que fue una experiencia colectiva muy rica, uh-huh, donde los locales trabajaron directamente en el puente, inclusive en parte del diseño del puente, repensando usando las prácticas habituales de la zona, los conocimientos de la zona. Qué bueno. Y sí, en ese proyecto, para quedarme un poquito en ese proyecto y responderte la otra pregunta, sí. Lo que tratamos de hacer en cada acción que emprendemos es hacer intervenir, buscar la intervención del Estado, no reemplazarlo, sino potenciar. Esto está bastante relacionado con el financiamiento, ¿no? Aparte de otras cuestiones. Sí. En el caso, por ejemplo, del Estado, nosotros, del puente, perdón, lo que hicimos como ejemplo práctico es contactar a Vialidad, contactar a Recursos Hídricos. Uh-huh. Vialidad aportó la piedra y la arena, Recursos Hídricos aportó la maquinaria, nosotros aportamos a los voluntarios, los locales también aportaron mano de obra. Sí, camionetas también, ¿no? Y personal. ¿Cómo? Camionetas y personal también aportaron, ¿no? Sí, eso el municipio, uh-huh, el municipio aportó la logística. Uh-huh. Y así entre todos pudimos construir ese puente que tal vez si no nos hubiéramos unido todos y alineado esfuerzos, seguramente ese puente en el listado de prioridades estaba mucho más distante. Sin embargo, acercamos y realmente fue un emprendimiento colectivo porque trabajamos mucho en asambleas con la vecindad, con los locales, como para poder discutir bien cuáles son las prioridades realmente, que las definan ellos, las prioridades, y que nosotros ayudemos en la ejecución. Y bueno, y ahí hubo intervención de distintos actores, y también buscamos nosotros donaciones de materiales. Es decir, que juntando todas las partes, bueno, se logró el producto final, que es construir ciudadanía. Y un subproducto fue un puente que era muy necesario. Adán, una pregunta. Bueno, está bien. Fabiana te va a preguntar algo. Sí, quería preguntarte si en algún momento les ha pasado que todas estas cosas que son bien concretas y, como vos decís, no es suplantar al Estado, sino decirle al Estado, acá hay esta necesidad, nosotros nos ponemos como parte, digamos. ¿Han sentido que se ha hecho una utilización política por parte de los poderes políticos locales de las cosas que ustedes han encarado, digamos? No hasta el momento. En realidad, no somos inocentes en eso. Sabemos que cada uno tiene sus intereses particulares. En realidad, en las acciones que hemos emprendido y con los actores que hemos ido eligiendo en el camino, nos hemos encontrado con una cooperación en general y con brindarse al objetivo. O sea, hemos tenido buenas experiencias. ¿Sí? Sí, sí. Cuando hacemos un estudio de actores nosotros, previo a cada uno de los proyectos, tratando de anticipar un poco este tipo de acciones. Sí, pero si alguien... Se ve también a través del texto que recibí, que hay que intervienen desde distintos sectores sociales, como estudiantes universitarios también, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso, yo, por ejemplo, cuando estudié la carrera, yo moría de ganas de trabajar e ir volcando en esa etapa tan plástica que es el aprendizaje, tratar de volcarlo en una comunidad, de darle un sentido práctico a todo lo que estaba aprendiendo. Para mí, ahora los estudiantes están teniendo oportunidades que son únicas, que es de aplicar directamente en lugares importantes donde donde tendría un valor muy superior cualquier aporte que pudieran hacer desde su profesión o desde su futura profesión. Entonces, ahora lo que estamos focalizando es en trabajar, inclusive lo hacemos en cada lugar al que vamos, lo que tratamos de hacer es hacer intervenir, así como al Estado, a las universidades, a través de sus estudiantes y sus docentes. Eso lo hicimos en Santiago del Estero, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ahora, y acá también en Buenos Aires. ¿Hay momentos como angustiantes respecto de los financiamientos? Sí, bueno, pero porque somos malos nosotros buscando financiamiento, no nos cuesta. Son muy autónomos. Nuestra especialidad no es la búsqueda de financiamiento, estamos aprendiendo todo el tiempo a cómo hacerlo de una manera donde haya un consenso entre todos los actores de hacia dónde buscar ese financiamiento, porque tiene que también dejar como resultado un vínculo entre distintos actores. Por ejemplo, para nosotros fue fabuloso que estas distintas instituciones públicas cada una aportara lo suyo y se vinculara directamente arrastrando esas fronteras también con la sociedad. Entonces los actores locales se vincularon directamente con recursos cívicos y pudieron trabajar y sacar adelante un proyecto. Entonces, sí, claro. Y el financiamiento, bueno, realmente hay proyectos que son más fáciles de financiar con pequeños aportes de cada uno, y otros que son más complejos. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros, cuando tenemos que hacer una ampliación de una instalación educativa, por ejemplo, un Zoom en un jardín de infantes en una zona vulnerable. Uh-huh. Y ahí empezamos una búsqueda más extensiva de financiamiento. Es ampliar la oferta educativa, es hacerlo en condiciones dignas. Todo eso lleva un tiempo de financiamiento, y como nosotros realmente es lo que más nos cuesta, entonces tal vez es la etapa más duradera del proyecto. Nos toma un año conseguir el financiamiento, 5 ejecutarlo y 3 pensar hacia cómo hacer de la manera más rica ese proyecto. Entonces, La verdad es que nos están apurando porque se nos acabó el tiempo, Adán. Sí, probablemente en otra oportunidad vamos a extenderlo, ¿no? A charlar un poco más, porque cuando guste. Parece que es muy importante. Y justo ahora vamos a ir a construir un puente, así que después, si quieren, les cuento las novedades, pero vamos a hacer una construcción colectiva también. Fantástico. En Santiago del Estero, así que después les puedo contar cómo salió la experiencia. Bueno, Adán Levy, ingeniero fundador de esta Ingeniería Sin Fronteras. Así que te agradecemos muchísimo y te enviamos desde aquí, desde Los Locos de Buenos Aires, un gran abrazo. Bueno, les agradezco mucho yo a ustedes, y también el mismo abrazo para ustedes. Bueno, muchas gracias. En fin, no se trata de acceder a la última tablet, como dicen ellos, ¿no? Sino de contar con agua potable o un puente seguro para conectar a poblaciones aisladas. Exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros, cuando amamos, es fácil de arreglar con sábanas, que bueno, sin sábanas da igual. Ustedes, cuando aman, calculan interés, y cuando se desaman, calculan otra vez. Nosotros, cuando amamos, es como renacer, y si nos desamamos, no la pasamos bien. Ustedes, cuando aman, son de otra magnitud. Hay fotos, chismes, prensa, y el amor es un boom. Nosotros, cuando amamos, es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes, cuando cuando aman consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos siempre y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman al analista van, él es quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente. Noticia tipo bomba. Sí, uy, la hemos peleado durante muchos años y yo me incluyo en la multisectorial de la producción pública de medicamentos. Finalmente, la ley 26.688 que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y producción productos médicos, ha sido reglamentada recientemente. Esto lo dice el Ministerio de Salud, ¿no? La ley había sido aprobada 3 años antes, corresponde entonces dictar las normas reglamentarias que permitan la inmediata puesta en funcionamiento junto a organismos de ciencia y técnica. Así sea, por favor. Sí, consulten 20 años. La semana que viene por ahí vamos a hacer un informe más reglamentada, ¿no? Bueno, ya vienen algunos números más, Fabi. ¿No tenés por ahí? ¿Tenías que...? Sí, muy cortitos. Bueno, pero hay algo de lo cual nos está hablando y queríamos hablar unos minutitos antes de que venga la invitada, Laura Lonati, que va a venir. Queríamos charlar con nuestro productor. Una vez más. ¿Cómo te va, Francisco? Polifuncional, multifacético, un jugador de toda la cancha. Él es un hombre, el hombre de los mil kioscos, pero al margen de ser el hombre de los mil kioscos, ahora el director técnico de un equipo de Esperanto que juega mañana. El equipo, digamos. El equipo de Esperanto. Bueno, dos cosas, explícame, porque todos sabemos que Esperanto es una lengua universal. Universal. Hay un congreso de Esperanto y vos estás en eso. Por favor, explícalo al aire. Rápidamente, en Buenos Aires se está desarrollando el 99º Congreso Internacional de Esperanto. Sí, por primera vez en Buenos Aires. Y como ustedes saben que yo con unos amigos tenemos una página web que se llama Bolas y Manija, que cubrimos deportes alternativos. Es uno de los kioscos. Y un programa de radio y etcétera. Y nos hemos interesado por el mundo no FIFA de las selecciones de fútbol. Ustedes saben que hay muchas regiones que no están reconocidas por la ONU como países independientes, regiones separatistas, naciones como el pueblo mapuche, que tienen una identidad propia, pero no son un país reconocido. Ese tipo de entidades sí tienen selecciones de fútbol y es como su oportunidad de representar a su cultura en torneos internacionales. De hecho, la No FIFA Board, que es la organización que las nuclea, tiene quizás 80, 90 de estas selecciones, se hacen mundiales, se hacen campeonatos. Existe el Consejo Sudamericano de Nuevas Federaciones, que las nuclea en las que digamos existen en Sudamérica. Y como uno de los de Bolas y Manija es esperantista hace muchos años, que investiga y habla el idioma universal, el esperanto, dijimos, se nos ocurrió fundar la selección nacional, o la selección internacional en este caso, del Esperanto, porque muchos de los equipos que existen, los que los ponen en común a los ciudadanos, a los miembros de los equipos, es la lengua en común. Hay muchas regiones de Italia, de Francia, de España, que juegan como selección de fútbol y en realidad lo que tienen en común es la lengua. Con estos argumentos presentamos el proyecto de hacer la selección de Esperanto tanto al Consejo Sudamericano para ingresar a la no FIFA como también a la Internacional de Esperanto, y aprovechando el congreso que es en Buenos Aires, el primer partido oficial con un selectivo que incluye jugadores de todo el mundo, porque hay gente que ha venido al congreso de todo el mundo. Vamos a hacer el primer partido oficial mañana, si la lluvia no claro, viene. Si viene la lluvia, en colegiales, ¿no? Si hay lluvia, se va a posponer y estaremos avisando. ¿Conde es la calle? En Freire al 200. Freire al 200, Freire y Conde. Porque el colegial es contra la comunidad armenia argentina. Que tienen también claro, su equipo. ¿Cuántos equipos juegan en este campeonato? En este es solamente un partido. Es un partido que tiene carácter de copa oficial, de partido oficial, como para lanzar la selección de Esperanto. Decime en Esperanto, cuidado que estás en Orsay. No existe. Ah, pero si no sabes el Esperanto, ¿cómo puedes dirigir a un equipo de Esperanto? Vi, estás en offside, se dice. Estás en offside. Muy bien. Ah, no, pasó la prueba. Bueno, che, mucha suerte para mañana, ¿eh? Gracias. Esperemos que funcione el equipo. Vi que hay algunos refuerzos. Hay refuerzos de justamente esta casa, de la tribu, que ya, han aprendido algunas palabras de Esperanto para comunicarse. ¿Para putearse dentro de la cancha? Sí, para pedir. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A la hostia. ¿No se puede decir quién bueno, va a jugar? De acá, de la casa. Lo bueno de tenerlo a Francisco en el equipo es que siempre te sorprende con algo nuevo, que vos pensás que todo se inventó. Viene Francisco y sabe que hay una cosa nueva. Ahora está esto. ¿Te acordás que vino a explicar lo que era el Cavadi? Que era un juego. Por eso siempre está en la búsqueda de abrir nuevos kioscos. Estamos nuevos horizontes, pero está bien, puede ser más kioscos. Puede ser, claro, puede ser horizontes, kioscos. Yo estoy con vos, ¿eh? Nuevos bueno, horizontes. Bueno, gracias, Fran. No, me voy a mis labores, sí, sí. Desprolijamente. ahora Fabiana tenía para agregar algunos... No, un dato por si alguien se quiere comprar un auto. ¿Vos querés comprarte un auto o no? Bueno, ¿vieron el plan Pro Creauto? Pero cayó una barbaridad. Bueno, los datos de los primeros 15 días de Pro Creauto... dejan las ambiciones que tenía el gobierno a mitad de camino, porque según números oficiales se recibieron 8.300 solicitudes, pero solamente se concedieron 2.000 créditos. Ustedes recuerdan que este plan Procreauto era una línea, o es una línea de préstamos que se canaliza a través del Banco Nación, que se destina a comprar autos o pick-up 0 kilómetro de fabricación nacional, solamente de algunos modelos, que son 19 tipos de auto, con una rebaja del precio de lista de hasta un 13%, el Banco Nación otorga créditos hasta 60 meses y financia el 90% del valor del vehículo, con un tope de 120.000. Bueno, y una tasa del 19% para los que no son clientes de Nación. Esto en tres meses tenía la expectativa de colocar 25.000 créditos, pero solamente de 8.300 personas que pidieron se dieron 2.000. ¿Qué hace ahora el gobierno? En pocas semanas va a largar una nueva línea de este plan, Procreauto, que lo que va a hacer es directamente darle... Vieron que muchos autos tienen compañías financieras. Por ejemplo, está Fiat Crédito, compañía financiera. O sea, claro, tienen sus financieras creadas para financiarle a los clientes a través de la financiera la adquisición de autos. Bueno, como está de buena con los bancos, ahora con todo esto de los fondos buitres, parece que también va a usar dinero para darle a las financieras, para que sean las financieras de las propias automotrices las que se jueguen motorizar un poco. Dinero a baja tasa. Para que puedan colocarla a una tasa del 18 más o menos, un poquito más barato que Procreauto en esta nueva línea, y que ver si así arranca el tema de mover un poco la industria automotriz. En este marco circuló una denuncia de una vecina de Esquel que asegura que fue estafada por el plan Procreauto. Su nombre es Claudia Patricia Armini, de Esquel, como decía recién, que contó que había tramitado un préstamo del Procreauto con una factura que le dio Renault, una factura pro forma, para que con esa factura el Banco Nación le diera el crédito. y se lo otorgó el Banco Nación. ¿Qué hizo? Fue a Renault y le dijeron que el Clio mío, que es el uno de los que están en la lista, no tenían stock y no sabe hasta cuándo iban a tener. Como el crédito que le dio el Banco Nación vence, ella había vendido su auto viejo, entonces ahora se quedó sin el crédito, se quedó sin el auto. Sí, le presionaron la fecha también. Claro. Bueno. Es como cuando se lanzó la venta de electrodomésticos, ¿se acuerdan? Claro. Que uno iba a comprar y no había, de las marcas y los modelos que... Todos estos planes... O había, hasta que se agotó el stock. Esta es otra parte de lo que nunca se ha vuelto a hablar. Todos estos planes... ¿Vos te acordás que electrodomésticos para todo, bicicletas para todo? La ropa para todo. Ropa para todo. Terribles mentiras o que se dieron en un lugar... muy concreto, es decir, un día 10 personas le dieron el crédito, después nada funcionó, lo de las heladeras fue un fracaso total, no había las marcas que decían, terminaba la gente si quería una heladera comprándola por directamente con la empresa, estos créditos no funcionaron. Y los que funcionaron, que es los créditos a los jubilados, que han funcionado Argenta, a través de Argenta, son créditos que realmente te cobran los productos. Yo he visto jubilados que han comprado computadoras que en el mercado estaban en 4.000 pesos, las pagaron 7.000, porque la pagan en 50 cuotas, ¿viste? Que la han pagado al contado. Si bien no tenía intereses, no tenía descuentos. Entonces era mucho más que el valor de mercado. Barbaridades, que nunca se terminan de comprender y de esclarecer. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Dicho al comienzo del programa, está con nosotros Laura Lonati, coordinadora del área de salud del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Hace poquitito, hará unos meses atrás más o menos, Fabiana Arencibia habló en un informe sobre nutrición y citó algunos números de un indicador barrial de salud nutricional que había hecho ahí el ISEP, y nosotros pensábamos que este era un tema que podíamos ampliar y justamente ampliarlo con la coordinadora y responsable de esto, que es, vuelvo a repetir, Laura Lonati. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo Hola, estás? Buenas tardes, muchas gracias. No, gracias por haber venido. Bueno, estuvimos más o menos, queríamos primero empezar con este informe que hiciste en algunos barrios del conurbano bonaerense. Y es una muestra muy importante porque habla de 3.683 casos, ¿no? 3.700, repartidos en varios lugares. En diferentes distritos. En realidad, desde el Instituto de Investigación, que es el ISEPSI, tenemos como un objetivo que es poder construir indicadores populares que den cuenta de problemáticas muy sentidas y que tengan que ver con aquellos aspectos que están deteriorando la calidad de vida de la población, en particular la de los niños. Nosotros veníamos trabajando este tema desde hace bastante tiempo en articulación con una organización social que es el Movimiento Barrios de Pie, y lo que hemos trabajado es la capacitación a mujeres y hombres que se constituyen como promotores en lo que es como capacitadores populares, y hacemos este relevamiento de salud nutricional dos veces al año. Se hace al inicio del año y en el mes de octubre, noviembre. Lo que buscamos es identificar en forma precoz problemáticas de malnutrición en una población determinada que es la que asiste a los comedores del movimiento y a los merenderos, uh-huh, en barrios que están en una situación de de alta vulnerabilidad. Sí, yo, ¿no?, veía que hay barrios de La Matanza, uh-huh, como Virrey del Pino, La Sí, Ferrer, sí, sí. Bueno, por ejemplo, la muestra se ha hecho en 17 distritos. Uh-huh. En realidad no me gusta hablar de muestra porque no es una muestra. Es la selección de... los niños, las niñas y los adolescentes de 0 a 19 años que han sido pesados y medidos, pertenecen a familias que acuden en forma cotidiana a esos espacios comunitarios. Uh-huh. O sea, nuestra muestra no es aleatoria, no se puede traspolar a la población en general. Lo que buscamos es construir indicadores locales que den cuenta de problemáticas que hoy están instaladas y que el problema es que se naturalizan. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, esto que decís, porque, claro, evidentemente lo que habría que ver es si va más gente o menos gente a comedores, uh-huh, escolares, o a comedores, uh-huh, o a merenderos que tienen ustedes. Ahora, ¿cuánto hace que vienen haciendo esta medición? Nosotros lo venimos trabajando, la organización social lo, sí, hace desde el 2003. ¿Desde el 2003? Desde el 2003. Lo que hemos logrado en este momento es la sistematización y la construcción de indicadores antropométricos. Uh-huh. O sea, lo que buscamos es una muestra epidemiológica que nos permita conocer en forma permanente cómo está ese grupo de niños, niñas y adolescentes y poder hacer un acompañamiento. O sea, nosotros como Instituto de Investigación pensamos que no corresponde que esto se realice en un ámbito académico cerrado, sino que lo que nos parece que hay que construir organización y que los vecinos, las vecinas, las madres de estos niños tienen que estar involucradas en la problemática. No pueden ser ajenas. Entonces son estas mismas mujeres y hombres, padres y madres, que se capacitan, son las que han pesado, medido, y están capacitadas en lo que es la antropometría, que es una técnica que nosotros, a partir de medir el peso y la talla de los niños, hemos construido indicadores. El peso para la edad, la talla para la edad y el índice de masa corporal para la edad. Entonces, lo que nosotros decimos, bueno, este es un primer vistazo, es una detección muy precoz. El objetivo nuestro no es reemplazar a quien le corresponde la vigilancia epidemiológica, que son la institución sanitaria. Claro, y el Estado. Exactamente, donde nosotros hacemos signos de alerta y alarma. Sí. Nosotros lo que buscamos es la derivación y la articulación con los efectores de salud, las salitas, y poder entablar un vínculo para que estos niños puedan incluirse en la consulta pediátrica, uh-huh, y completar un diagnóstico, porque nosotros no hacemos diagnóstico, no nos corresponde. Nosotros simplemente determinamos indicadores antropométricos. Claro. Laura, ¿podemos dar cómo fueron los indicadores del último estudio? Porque es muy reciente, del 16 de junio. Nosotros lo hicimos, el relevamiento se hizo en abril y mayo, uh-huh, y en junio hemos terminado de sistematizar los totales. En este caso, por ejemplo, en la población total de 3.783 nenes y nenas de 0 a 19 años, el índice de masa corporal nos da que un 44% de esa población está con alguno de las manifestaciones de malnutrición. Nosotros no solamente vemos el tema del bajo peso. Hay una problemática que está instalada y que es alarmante, que es el tema del sobrepeso y la obesidad en los niños y los adolescentes. Por comer muchas harinas. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué nos dicen las madres? Las madres lo que plantean es, tienen una alta preocupación porque no les permite lo que les ingresa para comprar en cantidad y calidad, claro, el alimento. Y diversidad. Diversidad. Y tiene que ver con que ese alimento que hoy se está proveyendo a los niños no tiene los nutrientes que se requieren. Uh-huh. En general la dieta está constituida por hidratos de carbono. Claro, arroz, fideos. Que le dan una alta saciedad, claro, pero a la vez no les permite los nutrientes que se requerirían. Entonces, bueno, nosotros hemos identificado en mayor grado el sobrepeso, en un 20%, Después hacemos dos cortes más, uno por bajo peso y un riesgo de bajo peso, Y ahí también tenemos un 7% para cada uno de estos indicadores. Y lo que más nos alarmó fue que cuando detectamos obesidad también, y encontramos un 10% de esos niños que están con un cuadro de obesidad, o sea, por encima de un percentil donde ya solamente no es un sobrepeso que podría determinarse en unos cuantos kilos de más, sino que hay un cuadro complicado. Entonces, bueno, nosotros ahora estamos abocados a la tarea de presentar toda esta información. Nos estamos remitiendo a las unidades sanitarias de los barrios, pidiendo reunión con los directores, con los pediatras. Lo que estamos intentando es armar, pedir turnos colectivos, porque acá hay una la problemática de la malnutrición tiene una complejidad altísima, no tiene que ver solamente, tiene un peso predominante la cuestión económica y el poder adquisitivo de las familias, pero el otro lado hay un problema de lo que es el sistema sanitario, que está colapsado en los barrios. Las unidades sanitarias están muy colapsadas y se naturaliza en las familias acudir solamente cuando el niño está enfermo. No hay un control epidemiológico donde vos puedas seguir el desarrollo y el crecimiento de los chicos. Esto realmente es un problema. Y comparativamente, con otro corte que hayan hecho, no sé, desde cuando empezaron a sistematizar, ¿cómo es la evolución de esa problemática? Sí, en realidad se mantiene se mantienen los indicadores en cuanto a que hay una preeminencia del sobrepeso, aumenta el bajo peso en los niños más chiquitos, en los lactantes, lo cual es un signo de alarma extremadamente importante, porque nosotros pensemos, el índice de masa corporal que utilizamos para identificar a los nenes de un año a 19 cruza peso con altura, pero el peso específicamente lo utilizamos para caracterizar en qué situación nutricional están los nenes de 0 a 2 años y de 2 a 6. El peso nos muestra una foto del aquí ahora en un niño de 2 años. Entonces es problemático que nos haya dado que la foto en esos niños es de bajo peso, porque están con un déficit de alimentación en el hoy, en la actualidad. También hay una alarma en cuanto a la baja talla, ¿no? La baja talla es un indicador crónico y lo que nos está diciendo es que hay un proceso de deterioro acumulativo. O sea, un nene que llegó a los 6 años con baja talla no es un proceso que se dio en forma, digamos, inmediata, sino que viene de un proceso crónico de deterioro, ¿no? Que inclusive tiene que ver con desde la gestación también. Claro, sí. Claro, en esto que vos hablas de la lactancia, esto ya tiene que ver con problemas de la madre, ¿no? Y en general, no, sí, habría que ver en qué situación estuvo la alimentación de su mamá cuando ese bebé se gestó. Por eso lo que nosotros decimos es que acá la principal problemática que tenemos es que no hay detección precoz, lo que hace a la prevención y a la promoción de la salud de estos niños, ¿no? Bueno, hacen otros informes, ¿no? Sobre otras cuestiones, para abordar ahora. Vamos a hacer un cortecito porque es un tema con mucho peso específico el tema que estamos tratando. Laura Lonati es investigadora, coordinadora del área de salud del ISEP, aparte es trabajadora social. Ya volvemos y seguimos charlando. No, I can't hold them on. Social, ISEPSI, es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Y estamos charlando con Laura Lonati. Estábamos en el tema del sobrepeso, pero también te preguntaba, Fabiana, que ustedes hacen otro tipo de investigaciones, ¿no? Sí. Bueno, creo que ustedes hacen también medición de inflación, pobreza, IBP, variación de precios. Y variación o de sea, precios. Nosotros tenemos indicadores que tengan que ver justamente con cómo está hoy la situación de la calidad de vida. En este punto, a partir de que los datos del INDEC fueron en algún punto tergiversados, nosotros nos interesó mucho poder trabajar esa temática en los barrios. Relevamos variación de precios en todo lo que es el conurbano, Chaco, Tucumán, Salta, Mar del Plata, mensualmente. Y lo que determinamos es variación de precios y eso nos permite trabajar pobreza e indigencia. ¿Focalizado en el tema de la alimentación? Nosotros relevamos los 50 productos de la canasta básica, que el INDEC también debería medir, y a partir de eso determinamos, bueno, qué pasa con esos productos que en su momento se ha determinado como que son los que necesita una familia tipo de dos adultos y dos niños para poder consumir los nutrientes requeridos en un mes. Entonces medimos variación, ese relevamiento también lo hacen vecinos y vecinas de los barrios, y lo interesante es que el relevamiento se hace en los almacenes de los barrios, porque no todas las personas pueden acudir a los supermercados y se alimentan en el día a día de lo que pasa en de los precios que tienen los almacenes. Te interrumpo porque llamó un oyente, sí, y le quedó una duda. Sí. Dice, ¿el 10% de obesos está contado dentro del 20% de sobrepeso, no, o esa parte? No. No, estamos así. Esa parte. Sobre 3.638 niños y niñas de 1 a 19 años, el 20% de estos niños nos dio por encima del percentil 90. Lo digo porque si lo preguntó quizás entiende cómo se determinan los cortes. Sí. El 10% está por encima del percentil 97, el 7% bajo peso, que es el percentil menos 3, y el otro 7% está en un punto que nosotros, un corte que hacemos que es riesgo de bajo peso, entre 10 y 3, el percentil 10 y 3. Uh-huh. O sea, nosotros trabajamos con el módulo de capacitación del Ministerio de Salud de la Nación y las tablas son las tablas antropométricas de la OMS, de, claro, la Organización decir Mundial que entonces, de la Salud. Sobrepeso 20%, pero aparte obesidad 10%. Porque el porcentaje de malnutrición alcanza el 44% en el grupo de niños. ¿Sí? 20 más, claro, 10 más 7 nos da el 44. Eso es lo que hace a el índice de masa corporal. Cuando hacemos el grupo de lactantes y de niños de 0 a 6, ahí se modifican. En la lactancia el sobrepeso nos da el 23% y la obesidad el 4%. Uh-huh. El bajo peso 9, el riesgo de bajo peso 11. Aumenta el riesgo de bajo peso. Sí, y los niños que están en un peso normal es el 53%. Uh-huh. Esto es sobre 429 niños de 0 a 2 años. Uh-huh. ¿No? Lo tenemos organizado por grupo etario, determinamos cómo está la lactancia, la primera infancia, la segunda y la adolescencia. Uh-huh. Está muy claro. Bueno. Volvemos al tema de la inflación. Claro, sí. La variación de precios todavía, en los barrios todavía es mucho más caro, ¿no? Claro, o sea, mucho más caro, claro. Nosotros lo que nos interesa poder hacer este relevamiento, porque la vida de las familias en los barrios está como afectada por una complejidad de factores. Y el hecho de no contar con recursos para poder acudir a las grandes cadenas de supermercados, que ahí es donde nosotros planteamos que es el talón de Aquiles o el punto débil de los precios cuidados, porque justamente las familias tienen una gran dificultad para acceder a las grandes cadenas de supermercados y la compra de la alimentación cotidiana se hace en los almacenes del barrio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el principal problema que hoy nosotros vemos está como en una doble variante. Por un lado, el problema de acceder al alimento en cantidad y calidad suficiente, y la problemática del colapso del primer nivel de atención, donde encontramos serias dificultades para trabajar lo que hace al acompañamiento y control de niños sanos. Uh-huh. Porque nosotros no podemos tener estructurado un sistema sanitario del primer nivel que se mueva solamente con cuando esa familia acude con ese niño enfermo, porque en esa ocasión ya está instalada la problemática. Uh-huh. Nosotros decimos hay que adelantarse y hay que armar una estrategia de control epidemiológico precoz que nos permita ir siguiendo el día a día de esos chicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros de ninguna manera queremos reemplazar el rol del Estado. Pensamos que la salud es un derecho y que tiene que ser garantizada en forma indelegable, uh-huh, por el Estado. Entonces, lo que queremos interpelar es cómo generamos mecanismos que amplíen la accesibilidad a la salud. Y en esto el rol de las promotoras en el barrio, de las promotoras y los promotores, es como principal, porque están ahí, pueden interactuar con el profesional, pueden interactuar con la unidad sanitaria, y son un poco las que están con su oído puesto en qué pasa en el día a día, ¿no? Entonces nosotros le damos como una preeminencia a la capacitación de los hombres y las mujeres de los barrios. Quizás me voy a correr un poco de los datos, pero bueno, quizás tiene también, uh-huh, que ver con esto que estamos hablando. ¿Cómo se siente la madre o el padre a los que ustedes, a través de ese trabajo, de este trabajo que hace, ayudan a tomar conciencia de la situación de riesgo en que está su hijo, cuando contrastan eso con una situación concreta de falta de trabajo, de trabajo, uh-huh, precario, de que no pueden encontrarle una solución? Uh-huh. Justamente, o sea, no sé si lo dije al inicio, este trabajo de investigación nosotros lo hacemos con el movimiento Barrios de Pie. El eje principal de este movimiento y el sentido de ser tiene que ver con la búsqueda de adquirir trabajo digno. Entonces se despliegan una serie de estrategias. La tarea principal está armada para generar espacios, emprendimientos productivos, capacitación. Una gran parte de estos padres son titulares de programas de cooperativas de la Argentina Trabaja. Uh-huh. Entonces, el eje está puesto en el trabajo, en la búsqueda de trabajo, y de ninguna manera nosotros podemos pensar que porque en un comedor se entrega un plato de comida que fundamentalmente está hecho con los alimentos secos que te entrega el ministerio, donde no hay frescos, donde los frescos, la carne, el pollo, los huevos, el queso, esos no existen en lo que se cocina en el comedor, porque lo que tienen en disponibilidad son alimentos secos. Uh-huh. Entonces, el eje está puesto en que no ponemos un parche a la situación. Seguimos insistiendo que el punto está en que estas familias puedan acceder a trabajo digno con un sueldo que les permita mantener a sus familias. Que no es el del Plan Argentina Trabaja, necesariamente. Eso es una ayuda de alguna manera. Podemos a pensar que hoy la canasta básica de alimentos está, la canasta básica total, por encima de los 6.000 pesos, y que la canasta de indigencia de estos 50 productos nosotros la tenemos en el orden de los 2.700, 2.800 pesos. Entonces sí, para no ser indigente. Uh-huh. Laura, creo que está relacionado con este tema, no tiene que ver con los números, pero sí con el tema. Ustedes en algún momento, Barrios de Pie, fue parte del gobierno y justamente trabajó en estos temas. ¿Les daban bola cuando ustedes...? Porque evidentemente todo esto se lo deben... ustedes se lo deben, uh-huh, haber llevado. Y desde 2003 está trabajando Barrios. Sí, sí. Claro, sí. Y creo que se fueron en 2007, uh-huh, ¿no? Fue por ahí. Sí, por ahí sería interesante lo pudieran... En 2009. En esta doble presencia que tengo de coordinar el área de salud de un instituto de investigación, por ahí el tema de barrios de pie sería conveniente charlarlo con ellos, ¿no? Pero igualmente sí me parece que, digamos, nuestro objetivo de trabajo siempre ha estado en poder desarrollar espacios de organización comunitaria y de participación, fundamentalmente, que asuman las problemáticas del barrio y que se resuelvan. Uh-huh. Entonces, el haber estado y el haber sido parte de una gestión tiene que ver con haber acordado políticamente en una primer convocatoria con determinadas expectativas en relación a cómo se transformaba este país. El eje de las problemáticas... Lo digo porque realmente qué importante haber tenido, claro, gente que trabaje de esta forma y que esos datos los haya podido tener Estado nosotros, para resolver, ¿no? En ese momento de la gestión, sí, claro. Pero lo que me parece más interesante es que justamente nada de esto tiene resolución si no se asumen las transformaciones de lo que hoy está generando la pobreza. Las causas. Hoy justamente problemas que tienen que ver con el desarrollo de un país, el acceso al trabajo es fundamentalmente la puerta de entrada a cualquier solución de estas problemáticas. Hoy el aumento de la pobreza y que estas familias, en vez de poder acceder a mayores niveles de poder adquisitivo, vayan en detrimento y decaigan en su poder adquisitivo, entonces determina que sí, que entramos a mayores problemáticas. Estamos en presencia de problemáticas de salud que realmente hoy son inconcebibles. Que haya niños que por rotavirus, por diarrea o por bronquiolitis mueren, nos habla de un deterioro serio de las condiciones sociosanitarias, ambientales, en las que hoy están desarrollando sus vidas. Y hay condicionantes estructurales que hacen a una pobreza estructural que hoy están instaladas en los barrios. Entonces, si no removemos esas condiciones estructurales, todo lo que podemos hacer son granitos de arena pequeños. Igualmente, a nosotros nos parece que es muy importante poder acompañar a estas familias, y en base a lo que vos nos preguntabas antes, ¿cómo nos manejamos con estas familias? En realidad, estas familias, la idea es que trabajen en espacios organizados y que puedan participar en forma activa de la salud de sus hijos. Entonces, en ese punto, la problemática de la malnutrición tiene un componente alto también, muchas causas, pero hay un componente alto cultural de cómo vos construís la alimentación, qué condiciones y qué posibilidades tenés para construir la alimentación de tu familia. Entonces, es una tarea que tiene aristas muy complejas, ¿no? Lamentablemente se nos termina el programa. Yo lo que te prometo es que más adelante vamos a hacer otra charla, porque hay que profundizar muchas cosas. Aparte, estuvimos hablando de la provincia de Buenos Aires, sé que también hacen relevamiento en Córdoba, en otros lugares. Así que hoy decirte que te agradecemos por haber venido. Muchas gracias. Estamos haciendo ahora un relevamiento del estado de situación del primer nivel de atención. Lo vamos a tener terminado para septiembre, donde vamos a determinar en qué estado están las unidades sanitarias del conurbano y qué opinión tienen los vecinos y las vecinas del conurbano sobre la calidad de la atención en las unidades sanitarias. En septiembre nos volvemos que, a ver, Laura. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Laura Lonati nos acompañó, coordinadora del área de salud de DISEPSI. Muchas gracias por haber venido. Quédese todo el tiempo.